esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de Radio del INTI que te trae, como siempre, las últimas novedades en ciencia y tecnología. Y esta semana en particular una noticia casi fresquita, así como que está saliendo del horno, ¿no, Carmen? Sí, es como vos decís, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? El tema de hoy tiene que ver con los drones. Los drones son esos vehículos aéreos no tripulados, que son como esos robotitos que vemos volar, que muchas veces se utilizan para hacer filmaciones, es más conocido por eso, y recientemente en el famoso partido Boca-River apareció el fantasmita con la letra B, con un dron que andaba por ahí en la bombonera. Bueno, en este caso vamos a hablar de la reglamentación de los drones, porque se vienen utilizando pero no están reglamentados. Por eso la Administración Nacional de Aviación Civil está trabajando en una reglamentación que ya está terminada. En estos días se está presentando públicamente y el INTI participó asesorando a la ANAC en determinadas cuestiones técnicas que hacen a la regulación de estos vehículos aéreos no tripulados. Específicamente el Centro INTI Aeronáutica y Espacial, así que vamos a estar hablando con los referentes tanto de INTI como de la ANAC. Así es, para que cuando veamos un dron sepamos y estemos seguros de que no se nos va a caer en la cabeza, sobre todo. Y también vuelve al INTI, iba a decir, pero no, vuelve a Tecnología para Todos, la diva de los teléfonos la apodé yo. Liliana Cánaves, después de pedírselo, vuelve con su sección INTI Pregunta, o como nos gusta decirle a nosotros, el mundo de Lili. Hoy con una entrevista muy especial, porque tiene muchas anécdotas del mundo del fútbol. Así que a los amantes de este deporte, o a los amantes también de los mundiales de fútbol, no se pueden perder al entrevistado que tiene Liliana para esta semana. Nosotros de esta manera vamos a comenzar, entonces los vamos a dejar con todo el programa del día de hoy de Tecnología para Todos. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por mail a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar, por Facebook también Tecnología para Todos, o si no nos dejan un mensaje en nuestro contestador que es el 011-4724-6358, y los dejamos entonces con esta nueva emisión de Tecnología para Todos. De haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Tecnología para Todos, la más fuerte, que no te escucho. Tecnología para Todos, porque la tecnología también es para nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos con un tema que a nosotras por lo menos nos interesa bastante y nos habíamos quedado con ganas de hacer esta nota hace algunos meses atrás. Porque si nosotros hablamos de UAS o UAS, nadie sabe bien de qué estamos hablando. Ahora, Si yo menciono la palabra drones y menciono, por ejemplo, dos hechos que a mí se me vienen ahora a la cabeza, como fue el polémico partido Boca-River en el que los hinchas de Boca le hicieron una humorada a los hinchas de River con un fantasmita que andaba en un dron. O, por ejemplo, otro hecho que fue la apertura del programa de Marcelo Tinelli, donde con una cámara tomaban imágenes aéreas de la pista. Todos sabemos de qué estamos hablando, porque los drones se van introduciendo, se fueron introduciendo en nuestra vida en los últimos tiempos, en el último año, poco a poco, y cada vez los vemos más y uno se impacta o se asombra cuando ve todo lo que se puede hacer con un avión, podríamos decir, o no, que no se tripula, que no tiene nadie que lo comande, sino que tiene alguien abajo en tierra con un joystick que lo maneja. Pero para saber qué es un dron, saber por qué en realidad se llaman UAS y comúnmente los conocemos como drones, y para saber si están reglamentados o no, o si se va a poder reglamentar su uso en nuestro país, lo tenemos aquí en piso a Raúl Mingo, que es el director del Centro de Aeronáutica y Espacial de INTI. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿y por qué nosotros los conocemos como drones, pero en realidad se llaman UAS? En realidad es UAV y se remite a las siglas en inglés que tratan de clasificar a vehículos aéreos no tripulados. Es cierto, últimamente se lo conoce en forma más popular como drones, pero básicamente se trata de un vehículo aéreo que carece de un piloto físico dentro de la nave. Los ejemplos que daba Flor recién remitían a drones pequeños, pero también un avión no tripulado puede ser considerado un dron. Llegado el momento, creo que sí. Los drones van a ir superando en tamaño y subiendo las categorías. Apunta a un futuro poder tener aeronaves de gran porte transportando carga sin pilotos a bordo. Que eso dio lugar justamente a modificar muchas leyes anteriores, donde por definición se dice que una aeronave tiene que tener un piloto a bordo, y si no lo tiene no es una aeronave. Entonces hay que cambiar muchas cosas, porque ahora la forma de pilotearlo no es que no carece de un piloto, el piloto ahora está en tierra mientras la aeronave está volando, siempre va a haber un control, ¿no? Sí, Mingo hace referencia al código aeronáutico que está vigente actualmente. Exacto. En nuestro país, que establece que toda aeronave debe tener a bordo un piloto habilitado. Exacto. ¿Este código aeronáutico de qué año es, como para darnos una idea de cuándo estamos hablando? Este código aeronáutico yo lo ubico entre los 50 y 60. Claro, avanzó muchísimo la tecnología. Sí, por supuesto. Y todo lo que son vehículos aéreos para hoy poder hablar de vehículos aéreos no tripulados. Entonces va a haber que cambiar obligatoriamente la normativa porque hoy los drones, como decíamos recién, son chiches, podríamos decir. O sea, estos que vemos normalmente o que yo citaba en la apertura, son de juguete. Pero también hay drones más grandes que se usan para otro tipo de iniciativas que por su peso y por los accidentes que también pueden causar y que uno a veces no se imagina, van a tener que estar reglamentados, y los que lo van a manejar o a comandar desde tierra también van a tener que estar capacitados. Van a tener que tener una habilitación específica. Pero para drones más grandes, no para los de juguete. No, por eso se está trabajando en la legislación. La ANAC es la que tiene la responsabilidad en cuanto a la regulación de la actividad. La ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil. La Aviación Civil. Ella es quien tiene la autoridad para legislar sobre el tema de los drones. Y obviamente, a pesar que el dron no tiene un piloto, vuelvo a decir, el piloto va a estar en tierra, o sea, tiene que haber un personal capacitado para operar el dron. Y esta iniciativa, Flor, decía que estamos hablando ahora de la reglamentación nacional, pero surge de una iniciativa internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional. Sí, contanos por qué esta organización hace, digamos, un llamado a los distintos estados a que intervengan en regulaciones propias y en qué se está pensando en este momento, qué cuestiones se tienen en cuenta para regular a nivel internacional y, en este caso, en la Argentina, con el aporte de ustedes, con la ANAC, qué cuestiones se están evaluando. Bueno, para aclarar, OASIS, la Organización Internacional de la Aviación Civil, nuclea a todas las organizaciones nacionales de aviación civil de los países miembros. La Argentina es miembro también del 1930, 1940, no recuerdo exactamente la fecha, pero es un miembro antiguo. Y bueno, lo que esta organización busca, con buen tino, es tratar de homogeneizar todo lo que sea las regulaciones de la aeronáutica civil en todos los países, a los efectos que no haya discontinuidades de país a país. Los aviones vuelan por muchos países y aterrizan en diferentes países. Entonces es deseable que haya una homogeneización de las normas y de las regulaciones. Obviamente, como el dron es un vehículo aéreo, la Organización Internacional de la Aviación Civil también está abocada a trabajar con todos los países miembros a los efectos de tener un criterio único en cuanto a la actividad de los drones. En ese sentido, ya ha bajado directivas a todas las administraciones nacionales, la nuestra es la ANAC, para que empiecen a trabajar en ponerse en sintonía una regulación que sea más o menos homogénea en todas las regiones de los países miembros y que, bueno, que regulen esta actividad que puede llegar a ser en algunos casos muy beneficiosa para la sociedad y para la industria, pero en otros puntos puede ser muy peligrosa también. Entonces, obviamente, hay que regularla y en eso se está trabajando y, bueno, la ANAC va a ser la que en último momento sea la que va a poner en vigencia la regulación que está trabajando. Así es, porque una mención que vale la pena hacer es que esta reglamentación, por eso la importancia de que sea la OASI, si bien hoy capaz es más complejo pensarlo, pero tiene que hacerse porque en algún momento se estipula que los drones pasen de país a país, o sea, que pasen las fronteras. Entonces, si la reglamentación no es homogénea y no es la misma, sería muy difícil poder utilizar este tipo de aeronaves para fortalecer sectores industriales también. No, por supuesto. Y aparte se tiene que tener en cuenta que se va a compartir el espacio aéreo, o sea, el espacio aéreo convencional, por decirlo de alguna manera, la aeronave con piloto va a tener que coexistir con aeronaves sin pilotos. Entonces eso se tiene que regular, se tiene que poner bien claro los campos de acción de los drones, dónde pueden volar, cómo pueden volar, y porque se va a dar una interacción que, vuelvo a decir, si no está contemplada y fiscalizada, puede ocasionar accidentes. Pensando en los usos concretos, esto de pasar las fronteras de país a país, estábamos hablando fuera de micrófono y vos, Raúl, nos explicabas que se van a empezar a utilizar en algún momento para transportar carga en aviones. Estos serían drones para transporte de carga y tal vez a futuro, dentro de 50 años, ¿por qué no? Pasajeros también, aviones que se manejen solos. Esto todavía forma parte del imaginario y de un poco ciencia ficción o futurología, pero también quería preguntarte qué usos se le puede dar en el ámbito industrial a los drones y por qué es importante entonces que esto esté regulado. Es interesante lo que decís, porque la ciencia ficción que parecería hablar de aeronaves de transporte totalmente autónomas, no está tan lejos, porque deja de ser ficción, porque ya en la OASIS se empezó a contemplar esta temática y se empezó a discutir técnicamente. O sea que, si bien todavía estamos lejos, el tema ya está instalado. O sea, se está pensando posiblemente que a partir del 2050 las aeronaves de transporte de pasajeros no lleven pilotos. O sea que parece ciencia ficción, pero se está hablando, si bien estamos lejos todavía de las regulaciones. Y respecto a la aplicación industrial, también es muy interesante, porque generalmente la gente puede asociar a los drones con la actividad militar. De hecho, cuando uno ve los noticieros, ve alguna noticia que un dron llevó tal o cual actividad militar en un lugar, hacia un objetivo militar, y uno lo asocia solamente con la actividad militar, pero en la industria y en la producción tiene mucho injerencia, o tendría mucha injerencia, que es, la podemos calificar en lo que es agricultura de precisión, que sería una actividad productiva, y como apoyo de mantenimiento de plantas industriales, sería otra actividad, y también para el monitoreo ambiental sería otra actividad. civil. En lo que es agricultura de precisión, estamos hablando concretamente de fumigaciones aéreas y también de fertilización de campos. En realidad, todavía para que sean fumigadores y para que apliquen químicos, digamos, a los campos, sería un dron de gran porte, porque debería llevar una carga útil importante. Lo que ayudaría el dron es en cuanto al diagnóstico económico de la actividad del campo. Por ejemplo, con cámaras multiespectrales que pueden de alguna manera sacar notas de necesidades de químicos o de minerales en la tierra en forma de parcelas muy chicas, uno puede hacer una fertilización selectiva ahorrándose mucho dinero, porque de la forma convencional generalmente se tira el fertilizante en forma homogénea en toda el área y no se, porque no se sabe cuál de las de esas áreas necesita más o menos fertilizante. Con la ayuda de los drones en altura uno puede fotografiar aéreamente el campo y saber esas necesidades. ¿Y por qué eso no lo podría hacer un avión tripulado? Sí, sí, lo puede hacer un avión tripulado también, pero lo que tiene el dron, que tiene mucha mejor capacidad de maniobra en o sea, por ejemplo, si hay un monte, el avión tripulado por maniobras no puede relevar zonas que están cerca de obstáculos por razones de maniobrabilidad del avión. En cambio, con un dron sí se podría hacer. Y en este sentido, yo quiero hacer el aporte del INTI a esta reglamentación que está elaborando la ANAC, que luego de la pausa vamos a también dialogar con ellos para saber en qué situación se encuentra. Uno de los aportes que hace INTI va en este sentido, porque actualmente la ANAC plantea que al dron se lo tiene que ver, o sea que tendría que estar en el campo visual de quien lo comanda desde tierra. Pero uno de los aportes que se hace desde INTI es que haya como estaciones que puedan ir viendo justamente el recorrido del dron para que se puedan hacer estos trabajos, porque no podría verlo, por ejemplo, en un monte, el que lo comanda, si el que lo comanda está lejos, no vería el trayecto o el recorrido que hace. Sí, está bien lo que está diciendo, pero también es cierto que yo creo que la ANAC está trabajando en una regulación transitoria por la dinámica misma de la tecnología. O sea, nosotros, el aporte nuestro, la preocupación nuestra es justamente que la actividad de los drones sirva para monitorear, para impulsar una industria que está en estado latente en la Argentina y que tiene una buena base tecnológica como para patrocinarlas. O sea, es cierto, se está trabajando en el control del dron dentro del campo visual. Eso limitaría muchas aplicaciones en la industria y en la actividad productiva en las cuales ya el dron debería estar fuera del campo visual del quien lo comanda. Eso requiere más tecnología y requiere más seguridad del dron ante cualquier eventual, porque el dron entraría en un campo no visual y tendría que tener ciertas capacidades de vuelo autónomo y también ciertas capacidades de enlace en tierra por si el dron se pierde y tener que tomar alguna decisión. Pero bueno, vuelvo a decir, la preocupación nuestra como INTI es justamente tratar la temática que sirva para monitorear una industria que está en estado incipiente en nuestro país. Así es, yo los invito, si les parece, a hacer una pequeña pausa y, como decíamos recién, luego vamos a escuchar a la gente de la ANAC para que también para tener su opinión de cómo viene encaminada la reglamentación de drones y en qué situación se encuentra. Así que hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos aquí en Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. Mirá vos. Qué bueno. Bien, ¿eh? Tecnología para todos. Bueno, lo que estamos regulando es toda la operación de los vehículos aéreos no tripulados. Lo que fue puntualmente tenido en cuenta es la situación de riesgo que representa un tipo de objeto que transita por el espacio aéreo operado de forma remota en una frecuencia de comunicaciones que todavía no está reservada exclusivamente para este tipo de objetos, razón por la cual puede interferir otro tipo de artefacto que opera en el espacio radioeléctrico, lo que hizo tener una especial hincapié en la seguridad operacional para evitar el riesgo tanto a aeronaves como a personas. Si hubiera una interferencia en la señal o el dispositivo desde el cual se comanda el vehículo pierde enlace o se queda sin batería, el dispositivo de recuperación hace que el vehículo vuelva al punto de retorno en forma segura, porque cuenta precisamente con una memoria del recorrido que fue haciendo el vehículo, y cuando pierden enlace, algunos vuelven al punto de origen, otros quedan en estacionario y tienen un descenso controlado, o sea, a baja velocidad, precisamente para prevenir la colisión, sea con un objeto, sea con una persona. Pero ese dispositivo, no todos los aparatos no tripulados lo tienen. Hay muchos que uno los compra prácticamente como si fueran un juguete o un aeromodelo, cualquier casa de electrodomésticos. El que cuente con ese equipo menos sofisticado, por llamar de alguna manera, solamente va a poder operar en espacio aéreo segregado. El espacio segregado es aquel retirado de ejidos urbanos, donde la autoridad aeronáutica lo destina para la práctica de cualquier actividad de tipo recreativo o deportiva con este tipo de objetos. En cambio, ese vehículo, si uno quisiera operarlo en una plaza o en algún lugar donde ocurre un espectáculo público, si no cuenta con un objeto que por lo menos tenga ese dispositivo de seguridad o de recuperación, no va a tener posibilidad de ser efectuado. Tomamos en cuenta el comentario que hizo el INTI. Puntualmente tomamos tres observaciones muy puntuales. Uno es el sistema de medida. El INTI sugería tomar las medidas según el CIMELA. Nosotros hablábamos con el sistema anglosajón, que es con el que el ambiente aeronáutico está familiarizado. La norma la estamos reexpresando con ambos sistemas, tanto para que sea comprensible para la comunidad aeronáutica, que acostumbra estar familiarizado a hablar de pies como alturas, y observamos claramente como corresponde el CIMELA, que fue la recomendación que hizo el ingeniero Mingo. También él hacía una observación respecto al vuelo autónomo. Lo que no se permite es el vuelo plenamente autónomo, que el operador se limita a programar el plan de vuelo a través del GPS que cuenta el dispositivo, y una vez que lo programa ya no interviene en la operación. Lo que nosotros estamos explícitamente permitiendo acá es lo que podría ser una operación híbrida. El operador no pierde el control del vehículo. Si entiende que es inminente o una pérdida de enlace o una colisión con alguna construcción o algún objeto, que cuente con la capacidad de intervenir en la operación en cualquier momento. Y la otra cuestión también, la operación nocturna, que en el proyecto original establecíamos que solamente se podía operar en horario diurno, debido a que hay muchas actividades que se operan después del crepúsculo, que alguna tarea de vigilancia o de filmación de algún evento deportivo o algún espectáculo público, un concierto. Conocimos una gran cantidad de vehículos que cuentan con balizamiento, y hasta los operadores decían que en determinadas circunstancias es más fácil mantener el contacto visual de noche, precisamente a través de estas balizas que cuentan las aeronaves, que de día, que el mismo reflejo del sol les impedía mantener contacto visual permanente. Razón por la cual aquellos vehículos no tripulados que estén sistemas de iluminación adecuados, se podrá utilizar la operación nocturna. Escuchábamos entonces la opinión de la gente de la Administración Nacional de Aviación Civil, de la ANAC, y yo le paso el micrófono a Carmen, que tenía una pregunta ahí en la punta de la lengua. Sí, me quedé con ganas de escuchar un poco más esto que decía Raúl en relación a la industria latente que hay en la Argentina, las posibilidades de, imagino, tanto de producción de estos equipamientos como del software que es necesario también utilizar, y de los beneficios que traería la utilización de drones en estos ámbitos productivos que mencionaba Raúl, la agricultura de precisión, y también quería ahondar un poco más en el tema de la utilización de los drones para hacer trabajos de mantenimiento en altura. ¿En qué ámbitos industriales esto puede ser beneficioso? Bueno, te pregunté muchas cosas juntas. No. Bueno, si alguna me quedó, por favor. Te la recuerdo. Me la recordás. Pero bueno, en la parte, por ejemplo, las instalaciones petroquímicas tienen mucho equipamiento en altura importante, pueden llegar hasta los 70, 80 metros. Y a veces disponer una persona que vaya a hacer un mantenimiento preventivo a esas alturas siempre es un riesgo. Y operativamente se vería mucho beneficio si esos mantenimientos preventivos o alertas tempranas en cuanto a funcionamientos de equipo y situaciones particulares de algunos eventos que puedan ocurrir, como posibles incendios o alguna rotura, con estos artefactos uno podría acceder rápidamente y tener un prediagnóstico del cuadro de situaciones en tareas, digo, de mantenimiento. También pensemos lo que es en las offshore, las plataformas offshore, que pueden llegar a estar entre los 30 y 40 kilómetros de la costa. El personal se traslada en helicóptero, si las condiciones climáticas lo permiten. Algún problema físico con algún personal de esa plataforma, que sea necesario llevar una carga muy pequeña pero valiosa, como puede ser un medicamento o cualquier dispositivo médico que no pese mucho, uno lo podría hacer fácilmente con un dron. También lo que tenemos muy sensibles este verano, los incendios en el sur, bueno, patrullando con drones y yendo a los focos de incendio, uno puede llegar rápidamente y tener un cuadro de situación de lo que está pasando. O sea que hay muchísimas actividades que no tienen que ver con la actividad de vigilancia y de tareas militares, que por su parte también forman parte de un mercado. Lamentablemente es un mercado también el de... Es un mercado y que bueno... El que de la guerra. El de la guerra es un mercado, pero también es cierto que el monitoreo de las fronteras, la vigilancia, eso es una tarea del Estado, y con estos equipamientos se puede realizar, sacando los controles de tránsito y muchas actividades más. Y entonces el INTI, ¿qué recomendaciones concretas viene a hacer para que se puedan utilizar los drones en todos estos ámbitos y también potenciar la industria? Bueno, nosotros hemos relevado que hay algunas pymes con un avance interesante en la actividad, con drones ya volando y algunos que se han vendido al exterior en el campo de la agricultura de precisión. Y creemos que, bueno, que justamente nosotros tenemos que tratar de que las regulaciones no sean tan cerradas como para limitar la expansión industrial, pero plenamente consciente que se debe ser muy, muy, muy cautos en lo que es daños a terceros. O sea que cuanto más el dron más actividad ejerza, evidentemente va a tener que estar acompañado de sistemas de seguridades y control del vuelo, que lo van a hacer tecnológicamente más sofisticado, pero que va a ampliar el campo de utilización y a su vez colaborar en cuanto a que las regulaciones garanticen a la población civil casi daños ceros a terceros, ¿no? Perfecto, Raúl, y me parece que cerró clarísimo con el ejemplo del INTI. Le agradecemos, como siempre, su tiempo y su amabilidad para dialogar con Tecnología para Todos, y seguramente lo volvamos a llamar porque nos encantan los temas de aeronáutica y espacial. Bueno, muchas gracias y siempre a sus órdenes. Perfecto, estábamos dialogando con el ingeniero Raúl Mingo, el director del Centro de INTI Aeronáutica y Espacial. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida volvemos con más Tecnología para Todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Con Frank Sinatra de fondo vamos a darle paso a la vuelta de la diva de los teléfonos a Tecnología para Todos. Vuelve Liliana Cánaves al aire de este programa, vuelve con su histórica sección ya, que es Inti Pregunta, o como nos gusta llamarnos a nosotros, el mundo de Lili, con un entrevistado, como decíamos en la apertura, que va a contar, además de anécdotas relacionadas con la tecnología y además de estar sometido a la trivia de preguntas, nos va a contar anécdotas del mundo del fútbol. Así que si les parece, nosotros los dejamos con esta nueva entrevista que hizo Liliana para Inti Pregunta, el mundo de Lili. Tenemos el honor de tener con nosotros a una personalidad muy destacada en el ambiente del deporte. Él es un gran periodista deportivo, cuya pasión es el fútbol, y lo demuestra día a día con su trabajo, sus libros y su gran trayectoria. Está con nosotros Alejandro Fadri. Bienvenido, Alejandro. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por tanto, pero no es para tanto. Por favor. Un simple periodista, nada más. No, por favor. Bueno, con esas palabras demostrás lo contrario. Sos un gran profesional y es un honor para nosotros que hayas aceptado este pequeño encuentro aquí en Tecnología para Todos, para que nos cuentes un poquito cómo te llevas vos con la tecnología y empecemos la sección con un pequeño jueguito. Sí, dale, cómo no. Para la primera pregunta. Sí. Y esto te va a traer recuerdos recientes. A ver. Ya te doy una pista de la respuesta, ¿eh? Si mencionamos la sigla UAB corta, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un dron? ¿A un tipo de rayo solar? ¿O el aceite que se obtiene a partir de las semillas de lino? Oh, ¡qué complicado! Te ayudé al principio, acordate. Sí, ya sé, pero tendrá que ver con el dron, entonces. Muy bien. ¿Por qué lo relacionaste con el dron? Porque el dron es las semillas de lino, no tengo el gusto de conocerlas. Y lo otro que me... Tipo de rayo solar. Lo pensé, sí, pero porque tiene una sigla parecida. V son. Claro. Sí, es tramposo. Mi mujer tiene una amiga que trabaja en Córdoba en las empresas del Estado, desarrollando drones con fines pacíficos y industriales, más que nada. Bueno, vos sabés que acá en el país, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial está trabajando, sí, junto con el ANAC en una reglamentación para garantizar la seguridad de este tipo de aeronaves. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, lo que pasó justamente el otro día en la cancha de Boca. Sí. Podría haber sido otra cosa y no una camiseta rota, claro, ¿no? Que claro. Diga, ve, bastante, y no hay todavía una legislación que contemple este tipo de cosas. O sea, la tecnología va avanzando más rápido que las leyes, sí, en sí, algunos aspectos. Sí, lógico eso, sí, sí. Uh-huh. Bueno, después vamos a seguir hablando de esto. Va la segunda pregunta. Sí. ¿El exceso de ruido puede llegar a causar contaminación? Yo creo que sí. No tengo a lo mejor una explicación científica. Sí, en realidad sí, porque provoca daños negativos sobre la salud de las personas y los animales. Y es más, en la Argentina hay un centro de física también en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que se especializa en temas acústicos y analiza los ruidos en las ciudades, en los transportes, y trata de regular este tipo de cosas para que nos enfermemos lo menos posible. Sí, bueno, periódicamente leo cuáles son las esquinas más ruidosas de la ciudad de Buenos Aires. Imagínate. Mi madre vive en una, que es en Illosa y Rosario, Caballito. Uh. Yo vivo en Boedo, estoy un poco más alejado, ir a visitar a mi madre me genera una situación de ruido permanente porque pasan muchísimos colectivos, hay bicisendas, semáforos, motos, camiones, de todo un poco. Bueno, es una situación complicada. Sí, te enferma, te cambia el humor, te pone mal, es verdad. Sí, afortunadamente no se ha incrementado el uso de la bocina. Yo estoy acostumbrado a otros, he ido a varias ciudades de Latinoamérica y en otros lugares es el uso de la bocina es casi como una costumbre, cosa que no sucede tanto. Menos mal, menos mal, ¿no? Somos en ese aspecto más pacíficos. Sí, ¿no? En eso solo somos más pacíficos. Sí, no hablemos de fútbol, mejor. No, de fútbol y de la manera de ser del argentino medio, sí. Del porteño, rosarino o el cordobés en una ciudad grande reaccionando, ¿no? Claro, somos un peligro. Sí. Contanos un poquito, ¿cómo te llevas vos con la tecnología? Mira, lo mío ha sido con el tiempo, digamos, más o menos yo calculo que hace 20 años que uso computadora. Epa. Un poquito más, diría. Uh-huh. 94, 93. Casi ni bien salió. Más o menos, uh-huh. A lo mejor, pero con tareas de trabajo mía, yo trabajo mucho con las planillas de Excel, uh-huh. Con las cosas de Office, ¿no? Con Word, con Excel. Yo soy parte del Centro de Investigación e Historia del Fútbol. Somos diferentes tipos de historiadores, de distintas cosas vinculadas al fútbol, sobre todo tratando de terminar de escribir una historia completa de lo que es el fútbol argentino desde allá a finales del siglo XIX. Y bueno, trabajo con Excel desde que me acuerdo. Claro. Yo fui desarrollando mis propias planillas de cálculo, uh-huh. A partir de las cosas que se me van ocurriendo y las sigo haciendo. Tengo todo cargado en la computadora desde el año 89. Sabrás el valor que tiene para tu trabajo este tipo de tecnologías, de software, ¿no? Como el Excel, por ejemplo. Por supuesto, el Excel, el Word. El trabajo Word. Fundamentalmente con ellos dos. Digamos que tengo todo lo anterior, lo mío está en carpetas, hecha con marcadores, con fibra, en colores, sí. En hojas cuadriculadas. Y ahora lo hago un poquito todo más rápido, ya estoy acostumbrado. Y por supuesto que algún error debe haber, pero trato de ir chequeándolo cuando puedo, ¿no? Digamos que no me llevo mal con la computadora y Internet me ha permitido encontrar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la AFA, olvidándonos de todo el lío que hay ahora con el fútbol. ¿Viste? La AFA desde hace un año ha digitalizado sus balances desde 1918. Y esos balances permiten acceder, vos podés ver el libro y abrirlo, el libro del balance de 1920, por ejemplo. Mira vos, qué interesante. Podés acceder a las tablas de posiciones de los campeonatos, no tanto las de primera división, que son fáciles de conseguir porque salían en los diarios, pero las categorías más chicas, lo que hoy sería la primera B, la primera C, te aparece todo eso y a mí me ha venido bárbaro para seguir llenando el archivo. Otras claro, cosas no las podés recuperar, tenés que ir a la hemeroteca. Para poder enriquecer la historia del fútbol, para hacerla más completa. Es que eso estamos haciendo. Enseguida volvemos con Inti Pregunta, el mundo de Lili. Siempre se ha dicho que empezó en 1931. En realidad en 1931 empezaron a pagarle sueldo a los jugadores. Pero el fútbol se juega desde 1891, oficialmente, ¿no? Más allá de que los clubes nacieron en la primera década y la segunda del siglo XX, casi todos. Claro. Es otra cosa, pero bueno, todo eso hay que incluirlo. O sea, había equipos que tenían otro nombre, que tenían otros colores, que estaban en otro barrio. Bueno, todo ese archivo grande lo estoy, lo sigo pasando yo cada vez que tengo un ratito. Enseguida volvemos con Inti Pregunta, el mundo de Lili. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos con Inti Pregunta, el mundo de Lili. Y contanos, vos sacaste, tengo entendido, uno de tus últimos libros fue al comer a Historias Secretas de los Mundiales, ¿puede ser? Historias Secretas de los Mundiales fue el último, fue el año pasado. Sí, saqué dos historias por mundial. Sí, a ver, contanos, por favor, te pido, regálanos una de esas historias que contás en tu libro. Bueno, te puedo contar una un poco más alegre brevemente. Dale. Y una un poco más triste brevemente. Bueno. A ver, la más triste es la de... Hay varias, pero... En 1934 Italia organizó el campeonato mundial. Estaba Mussolini de primer ministro, sí. Fascista. Bueno, Italia hizo todo lo posible por ganar el mundial. De hecho, Mussolini fue el que designó los árbitros para los partidos donde jugaba Italia. Una cosa rarísima que nunca más pasó. Por supuesto que Italia ganó el mundial, ¿no? Claro. En semifinales Italia eliminó a Austria y en la final le ganó a Checoslovaquia. Okay. Ese equipo de Austria... le decían el Wunder Team, le llamaban el equipo milagroso, bueno, tuvo una actuación muy buena en toda la década del 30. Su gran figura era Matías Sindelar, un número 9 de origen judío checo, pero era austríaco. Jugaban en el Austria Viena, un equipo de la capital austríaca. En 1938 se estaba por jugar el Mundial de Francia, y Austria, que estaba clasificada, no pudo jugar porque Alemania, con Hitler, invadió Austria. Y bueno, Austria quedó bajo el dominio alemán. Entonces la FIFA, siempre al servicio de los pueblos, le mandó una nota diciendo: ustedes no pueden jugar porque ya no son un país. Ah. Bueno, entonces fue toda una ola de indignación mundial. Pero ¿qué? Venía la guerra, al año siguiente empezó la guerra. Claro. Hitler tuvo una idea: juntar a los austríacos y los alemanes en un partido de despedida del seleccionado austríaco. Los austríacos fueron como obligados a jugar el partido directamente, ¿no? Claro. Con la bayoneta atrás. Seguro. Jugaron en el Estadio Olímpico de Berlín y Hitler estuvo presente. Y por supuesto que cuando fueron al vestuario a cambiarse, los austríacos recibieron la orden de que no podían ganarle a Alemania, mucho menos delante de Hitler. El primer tiempo terminó 0-0 y la gente silbaba a los austríacos, aplaudía cada rato a Hitler. Decidieron olvidarse de esto y ganarle a Alemania. Le ganaron 2-0. Uno de los goles lo hizo Sindelar, que fue y gritó el gol delante del palco donde estaba sentado indignado Hitler, que se levantó y se fue. A los 45 días más o menos, Sindelar fue encontrado muerto en su cama por supuestamente un escape de gas en la ciudad de Viena, que ya estaba tomada por los nazis. El entierro de Sindelar fue el más grande de la historia de Austria. Fueron alrededor de 70.000 personas, fue más o menos un año antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La calle donde murió Sindelar en Viena hoy se llama Sindelarstrasse, en homenaje a, ¿qué te parece? A ese jugador, ¿no? Bueno, ese es el caso más triste. El caso más triste. Hay otros también, pero... Y de caso alegre, A ver. Caso alegre. Así nos vamos con un poquito de entusiasmo. No sé si es alegre, pero en todo caso... pensar que estoy tratando de hacer memoria, ¿no? El mundial del en el mundial del 30 y el mundial del 30, el primer campeonato mundial se jugó en Uruguay. A Uruguay le dieron la sede porque había ganado los Juegos Olímpicos en la parte de fútbol en 1924 y en el 28. Y la FIFA, que tenía 20 años, 25 años de existencia, pensó que organizar un mundial, empezar a organizar una Copa del Mundo cada 4 años, le iba a dar mayor popularidad al fútbol, cosa que ocurrió claramente, ¿no? Los países de Europa no querían venir a Uruguay porque decían que quedaba muy lejos. Y los campeonatos se juegan en invierno en Sudamérica porque el verano es para el continente europeo. El campeonato fue en julio. Y había publicaciones en los diarios franceses, italianos, de que había icebergs, témpanos, antes de llegar a Montevideo, porque todos venían en barco. Y entonces decían que iba a ser un drama, una tragedia, hablaban de la tragedia del Titanic, y el Titanic se estrelló en el norte de América, cerca de las costas de Estados Unidos, no tenía nada que ver. Bueno, el asunto es que le hicieron un boicot a Uruguay, que era un país que muy poca gente conocía, claro, que era muy chiquito, y que además quedaba muy lejos. Entonces, el presidente de la FIFA, que era Jules Rimet, que fue el suizo que le dio impulso al fútbol en esos años, sí. Él se comprometió, él era suizo-francés. Bueno, comprometió al seleccionado francés que a pesar de todo esto viniera. Y vino. El barco que se llamaba Príncipe César, creo que era. Sí. No, el Eugenio César, un viejo transatlántico. O Conde César, una cosa así. Subió a los jugadores franceses en el puerto de Marsella. Hasta allí fueron los jugadores del seleccionado de Yugoslavia, que también subieron, y en algún otro puerto del Mediterráneo subieron los de Rumania. Uh-huh. O sea, llegaron esos tres países, y me estoy olvidando de Bélgica también, los belgas también vinieron. O sea, cuatro seleccionados europeos desafiaron el boicot y vinieron a jugar el campeonato uruguayo, el campeonato mundial. Los yugoslavos fueron los que llegaron más lejos, llegaron a las semifinales, los agarró Uruguay, les ganó 6-1, Argentina le ganó 6-1 a Estados Unidos, y la final la jugaron argentinos y uruguayos. Lo cierto es que hoy suena raro todo esto de un boicot, de decir que había témpanos en las costas uruguayas. Los uruguayos hicieron una prueba de esfuerzo impresionante y terminaron el Estadio Centenario, que fue inaugurado justamente en el medio de ese campeonato mundial. Uruguay se independizó en 1830, y justo por eso le pusieron Centenario. Claro, cuando 1930. Cuando se inauguró el mundial, pudieron presentar la cancha. Pero digo dos cositas más, muy breves. La final la jugaron Uruguay-Argentina. Estamos hablando de hace 85 años. Sí. Bueno, digo porque hay gente que te va a decir esto, antes no pasaba. Bueno, en 1930 las hinchadas uruguayas pasaron toda la noche alrededor del hotel donde estaba la concentración argentina para no dejar dormir a los jugadores. No te puedo creer. Eran los candomberos de aquellas épocas, de los carnavales, que estaban con los tamboriles, y les tocaron toda la noche previa a los argentinos, que pudieron dormir a duras penas. ¡Qué malo! Y la noche anterior a esa, o sea, dos noches antes de la final, que se jugó un domingo a la tarde, hubo un señor que fue con una guitarra y cantó para divertir al plantel argentino tres canciones con la guitarra. Y después, como había dudas sobre su origen, se fue hasta la concentración uruguaya y cantó tres canciones con la guitarra también. Ese señor se llamaba Carlos Gardel. No te puedo creer. Cantó tres tangos con guitarra. Qué para los lindo. Argentinos y tres tangos para los uruguayos. Eso no lo sabe nadie. Y algunos lo sabemos. Lo cierto es que Uruguay ganó la final 4-2, que hubo muchas amenazas para los jugadores argentinos por teléfono al hotel, y que un par de jugadores no tenían ganas de jugar. Y bueno, quedó claro en el segundo tiempo, en medio como que Argentina, no quiero decir que se dejó ganar, claro, sería estaban asustados, pero varios jugadores estaban muy nerviosos, y estamos hablando de 1930. Y mal dormidos. Seguramente también. Bueno, Alejandro, la verdad que lindo regalo que nos hiciste, te lo agradezco muchísimo. Bueno, te agradezco, uno sigue aprendiendo con la tecnología, ¿no? Todo el tiempo. Todavía falta, pero bueno, ya estamos en todas las redes sociales, cancheramente, así que por ahora... Nomás... ¿Cuáles son tus redes sociales, a ver? Bueno, yo tengo Facebook, con el nombre mío, Alejandro Fabri. Tengo Twitter, que estoy llegando ahí a las 300.000 personas que me siguen. ¡Wow! Y bueno, nada, el Twitter mío es ale-fabri. Muy bien, vamos todos a seguirte, a continuar siguiéndote, y bueno, ver cómo sigue tu trayectoria y tus historias, sobre todo que son tan lindas. Bueno, te agradezco mucho. Gracias a vos, un beso enorme. De nada, hasta luego. Chao. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos. Un programa del INTI. ¡Hola, queridos! ¡Vamos a chayar a La Rioja! Y de esta manera llegamos al final de esta edición de Tecnología para Todos. Como siempre, vamos a agradecerle a Radio Nacional por prestarnos los estudios para poder grabar el programa y por retransmitirnos a lo largo y a lo ancho del país. A la gente de Farco también, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, por hacer lo propio en toda la cadena de radios que ellos tienen, y también a la CNC, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través de Hacelo Público permite que el programa llegue a todas las nuevas radios que van surgiendo en el territorio nacional. Hasta aquí, Tecnología para Todos. Nosotros los esperamos la próxima semana para compartir mucha más información. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales